Hola, buen día, Pali. Buen día, Juan Pablo. ¿Cómo va? Bien, bien. Nicolás, a ver si podemos llevar un poco de claridad, porque por ahí hay información confusa con el tema del conflicto que mantienen ustedes con las obras sociales. ¿Están atendiendo ustedes con las obras sociales, sobre todo con SEMPRE? Sí, sí, seguimos atendiendo, lamentablemente por ahora, digamos, con la modalidad de reintegro, porque todavía no hemos llegado a un acuerdo, ¿no? Lamentablemente. ¿Y están negociando o las negociaciones están, los diálogos están cortados? Mira, el diálogo por ahora está cortado, está cortado aquí de parte de la seguridad social, que bueno, es el SEMPRE, las obras sociales sindicales y prepagas. Ellos han conformado una mesa de negociación única, entonces uno no puede negociar por separado. Nosotros hace 10 días más o menos, a través de la Asociación de Clínicas, que se ofreció también como mediadora en este conflicto, la Asociación de Clínicas incluye a las dos clínicas más grandes de Pico y las dos también más importantes acá de Santa Rosa, para ver de tratar de destrabar este conflicto, porque también es un conflicto que a ellos les afecta, porque no solamente para la consulta, sino para el momento de internarse, el paciente tiene un montón de problemas porque no le quieren autorizar las internaciones, algunas horas sociales directamente no le quieren autorizar, no solamente, digamos, pagar los honorarios de los médicos que no estamos trabajando directamente por la asociación o que trabajamos por reintegro, sino que tampoco quieren pagar la internación, tampoco les quieren pagar la anestesia, entonces les generan cada vez más conflicto y a su vez son obras sociales que tienen convenido la internación y tienen convenida la parte de anestesiología, entonces son cada vez más trabas y más conflictos que le genera al paciente. Como te decía, bueno, nosotros mandamos una nota a través de la Asociación de Clínicas o conjuntamente con la Asociación de Clínicas dirigida al SEMPRE para tratar de acabar el conflicto y respondieron verbalmente, porque no fue una respuesta formal, por escrita, que no se podían negociar porque no, digamos, ellos no negociaban con SEMPRE solamente, sino que ellos negocian toda la seguridad social. Entonces ahora, en estos días hubo una nueva reunión a través de la Asociación de Clínicas, con los gerentes que manejan las diferentes instituciones, y se hizo un borrador, un acta acuerdo nueva, en la cual, bueno, un poco respondiendo al pedido de la seguridad social, es que nosotros también aceptaríamos negociar con toda la seguridad social, digamos, con esa mesa de negociación que ellos dicen que tienen que incluir a toda la, digamos, a toda la seguridad social, ¿no? Siempre prepagas sindicales. Un poco para mostrar el interés de parte nuestro de querer solucionar el conflicto. Nosotros siempre nos ponen como que los que no queremos negociar y, ojalá que esto, si bien todavía no es más, creo que la Asociación de Clínicas le pide una reunión formal a Giacobbe, que es el gerente de SEMPRE, pero creo que es el que lleva la negociación de toda la seguridad social, para que los reciban formalmente y que también se dé una negativa a esta nueva propuesta, que la propuesta, un poco se las cuento, es volver a trabajar con los mismos valores que hoy tienen convenido el Colegio Médico con nuestra especialidad, con los ginecólogos que trabajan dentro del Colegio Médico, pero bueno, nosotros hacer un acuerdo, digamos, a través de las instituciones, y a cambio de que se abra una mesa de negociación con toda la seguridad social en los próximos 60 días, o en realidad no hay una fecha estipulada, pero bueno, mientras también uno, reciba del otro lado una buena predisposición al diálogo, bueno, si los 60 días no alcanzan y hay que prolongarlo, se prolongará, pero bueno. Y Nicolás, esa propuesta, decís, en principio está rechazada, esto lo entendí mal. No, estuvo rechazada. Ajá. La semana pasada, porque la propuesta iba dirigida nada más que al SEMPRE. ¿Y ahora? Ahora va a ir dirigida a toda la seguridad social. Así que bueno, esperemos. Bien. Que eso en su momento, nosotros, por ejemplo, nos pidieron, porque en realidad y la Seguridad Social o el SEMPRE sacó un decreto en noviembre en el cual ellos, resolvían que no van a negociar con otra entidad que no sea Colegio Médico de manera individual. Entonces a nosotros no nos permitía negociar como AGOL, claro. Que es la nuestra asociación. Ahora... Claro. Ahora sí abre esa puerta. Ustedes ceden en la pretensión económica de aumentar y mientras tanto siguen negociando y se vuelve la atención normal. ¿Sería así la propuesta? Sería así. Claro. ¿Y hay un plazo para el comienzo de esa instancia? Digamos, ¿es la semana que viene cuando, o no está definido? Mira, la fecha, digamos, ese borrador está medio puntos suspensivos, pero bueno, eso nosotros ese acuerdo que se había firmado, se había elevado al SEMPRE con fecha de 2 de marzo, la propuesta del, digamos, de comenzar a trabajar, creo que era un miércoles y se volvía a trabajar a partir del lunes, así que sería una cuestión también así relativamente rápida, no es que uno va a presentar un acta acuerdo y si ellos aceptan, nosotros vamos a empezar a trabajar dentro de un mes, eso sería inmediato. Nosotros, digamos, queremos darle soluciones al problema. Hoy, digamos, si bien a través del Colegio Médico hay especialistas que están trabajando, nosotros sabemos que, digamos, la demanda de parte de los pacientes, que creo que es lo que siempre quedan en el medio, no está satisfecha. Quizá para algunas obras sociales, las cuales tienen muy pocos afiliados, me refiero a obras sociales sindicales o alguna prepaga que no tiene mucho volumen de pacientes, con quizá el número de ginecólogos que tiene hoy Colegio Médico les alcanza, pero para decir, bueno, nosotros tenemos un listado y con esto damos cobertura, pero hay muchos pacientes que sus médicos no están en esa, digamos, dentro de esa lista de prestadores, porque no están hoy dentro del Colegio Médico, y quizás los obligan a atenderse o a cambiar de médico, y ustedes saben que la relación, digamos, del médico con el paciente en particular y con el ginecólogo es bastante especial. Entonces, bueno, me parece que por ahí un poco no está resuelto el problema para el paciente. A su vez, el paciente a nosotros nos pide... o nos pregunta por qué yo tengo que cambiar si yo me atendí toda la vida con vos. Hace 20 años que me atiendo y es muy difícil, para el paciente, que yo vuelvo a repetirlo en todas las notas que me han dicho, el que queda en el medio de todo este conflicto es el paciente. Y Nicolás, y en ese sentido, el gobierno, Salud, el SEMPRE, agitaron la llegada de profesionales de otras provincias. Te pregunto, sí. ¿Eso se hizo práctico? ¿Hasta qué punto? ¿Y qué percibís que está pasando con eso? Mira, al día de hoy, para uno poder trabajar como especialista se tiene que matricular y sacar el título, digamos, una matrícula de especialista en el Consejo Médico. Yo tengo entendido que al día de hoy hay solamente una sola persona que ha presentado los papeles y que todavía no tiene el título de especialista. Que ha habido algún sondeo, había algún llamado, pero hasta ahora, digamos, también es una sola persona la que se ha ofrecido a trabajar, cosa que nosotros tampoco nos negamos a que traigan médicos de afuera o que mañana, el día de mañana, quieran instalarse nuevos ginecólogos a trabajar a la ciudad o donde sean en nuestra provincia. Son dos cosas diferentes a querer traer médicos de afuera porque este conflicto no se soluciona. Me parece que es ahí donde está el problema. Yo lo he dicho, bueno, a ver... Nosotros nos conocemos fuera de este ámbito, tanto con vos, con Pali, como con Juan Pablo, que lo conozco de chico. Nosotros somos, en caso particular, tercera generación de médicos. Nos fuimos, nos formamos, nos especializamos, nos subespecializamos y con la intención de volver a volcar toda nuestra experiencia a nuestra provincia. Y que de repente, ante un conflicto, que en realidad nosotros lo que queremos es que las condiciones, de hecho, es lo que también se pide en este nuevo borrador o acta acuerdo, que las condiciones de trabajo las podamos poner de ambas partes, no imponer, que nosotros le impongamos las condiciones a las obras sociales, pero que tampoco nos las impongan a nosotros, y es simplemente eso, y no creo que la solución sea... la traída de médicos afuera, porque en este caso hoy somos los ginecólogos, pero si el día de mañana como puede haber, hubo algún conflicto con los traumatólogos, o hoy, no sé, el apoyo de endocrinólogos, que mañana digan, bueno, endocrinología o traumatología no trabajan más. ¿Cuál va a ser la solución? ¿Traer médicos de afuera? No, yo creo que por ese lado no es el problema. Creo que también por otro lado, de la otra parte con el que tenemos el conflicto, lo ha tomado como una guerra, la cual me parece que no es así. Simplemente uno puede tener diferentes opiniones y yo veo mucho enojo por algunos manejos nuestros, y nosotros tenemos que no enojarnos con las posturas, con las decisiones que toman del otro lado. Yo entiendo el juego, entiendo que cada uno busca tratar de lograr su solución, las soluciones de su lado y usa las herramientas que le parezca, pero me parece que se olvidan que en el medio de todo están los pacientes. Nicolás, para usar una metáfora futbolera, con esta propuesta que ustedes han acercado, le pasaron la pelota a la Seguridad Social, ¿esperan una respuesta ustedes? Sí, totalmente. La verdad que no lo quería hacer público, hasta por un poco también, digamos, también hablando con términos futboleros, porque uno trata de tener ciertos códigos. Pero bueno, aprovechando la oportunidad de poder hablar con ustedes, sí, es una propuesta real que tampoco, a ver, como te digo, ya también están las instituciones en el medio, y nosotros, tanto nosotros como las instituciones, queremos tratar de buscar soluciones y tampoco quedarnos con una postura de decir, bueno, no nos dan lo que queremos, seguimos como estamos, trabajamos por reintegro, porque es muy difícil trabajar de esta manera. Nosotros no estamos acostumbrados a trabajar bajo situación de conflicto, digamos, vivir con una rosca como si fuese la política, que la verdad que no es un terreno que nos resulte cómodo, porque una vez en la cabeza nos ha pasado personalmente, que a veces cruzarte con enfermeras, con obstetras, que nos ven y nos preguntan, che, ¿pero qué te pasa? Y sí, uno está con la cabeza a veces en otro lado, y me parece que nosotros tenemos que estar preocupados por la salud de los pacientes, y lamentablemente a veces estamos ocupando mucho más tiempo, por lo menos lo que llevamos adelante, digamos, el deseo, cuál es la intención de todos los que conforman la asociación. Mucho tiempo le dedicamos para tratar de solucionarlo, y la verdad que es desgastante, pero bueno, queremos encontrarle una vuelta a este problema. Nico, no sé si quedó algo que quieras decir, si no, gracias por estos minutos con Kermés. No, agradecerles. Te repito, yo me parece que también tiene que, de hecho, bueno, ha respondido a algunas especialidades entendiendo que estas medidas a veces no son solamente para los ginecólogos, sino que es como para que uno vea, digamos, qué les puede llegar a pasar si uno no está de acuerdo. Y me parece que no es el camino. Yo creo que el camino es el diálogo, que, como en este caso, como yo, si lo comparo con una pareja, si uno tiene un problema de pareja, lo tiene que resolver de a dos, no es de a uno solo. Y si uno no cede, uno aprende también que en estos meses, digamos, uno puede haber tenido una postura dura o rígida, y que quizás un mes atrás no aceptamos negociar si no estaba en el medio nuestro nomenclador, lo entendimos, que quizás, ha pasado un mes y modificamos un poco nuestra postura. Espero que del otro lado también modifiquen su postura, y que no se olviden que en el medio, independientemente de que nosotros, la mayoría de los ginecólogos, casi el 100 o el 95% que estamos hoy fuera del conflicto, somos todos pampeanos, están en el medio de los pacientes. Bien, Nico, muchas gracias. Que tengas buen día. De nada, gracias, Pari. Saludos, Juan Pablo. Bien. Hasta luego.